El informe presentado por el Colegio de Ingenieros referido a la construcción y emplazamiento de la estación de bombeo número 5 de la obra de cloacas situado en Avenida del Carmen y El Arroyo fue solicitado por vecinos autoconvocados y organizaciones de la sociedad civil, por lo que entiendo que es una falta de ética elevar el mismo a autoridades municipales y provinciales. Y también es un acto de irresponsabilidad, ya que si bien no es vinculante, da un justificativo que valida una obra que claramente producirá gravísimos problemas sobre el patrimonio y la vida de muchísimas familias. El colegio no hizo una evaluación sobre el terreno y se basó en la exposición del ingeniero Vallejos, quien es jefe de obra por parte de la provincia. Asimismo, es contradictorio, ya que si bien dice que el lugar es el adecuado, en el punto 6 dice que una obra con esta criticidad en las cercanías de un cauce debe siempre igualar o mejorar la condición preexistente, evitando un cuello de botella con la consiguiente reducción de la capacidad del cauce. Claramente este punto 6 es totalmente impracticable, ya que la obra está casi arriba del cauce y es imposible que no produzca ese cuello de botella y por ende la reducción del volumen del cauce. También en el punto 7 hace mención a que hay que realizar lagunas de retardo, de retención, lagunas que hasta el día de hoy no se han realizado. En el punto 8, por ejemplo, advierte que la obra debe prever una recurrencia de 100 años, mientras que el APRI prevé una recurrencia de 25 años. En general, el informe es contradictorio y tiene una serie de errores técnicos que llama la atención. Yo he participado en todas las reuniones, ya sea en el Consejo Deliberante o con la provincia y los distintos estamentos provinciales, y todos los funcionarios con los cuales hemos hablado han reconocido que el lugar no es el más correcto, pero que como la obra ya está construida es imposible sacarla por cuestiones de dinero. Por lo tanto, lo que plantean son obras de remediación. Nosotros no es que nos negamos a esas obras de remediación, nos parecen fantásticas, pero sabemos claramente que la EB5 debe salir de ese lugar, porque claramente en ese lugar va a producir una catástrofe. Les recuerdo que el 15F pasaron por sobre el puente 4,25 metros de altura de agua, lo que hace un volumen de 400 metros cúbicos por segundo. Y este fenómeno no es atípico, como dice el mismo informe. En los años 2000, 2007, 2009, 2013, 2015 y 2016 se produjeron crecidas que superaron el puente. Por ejemplo, la del 2016 pasó 1,70 m arriba del puente, lo que es un volumen de 300 metros cúbicos por segundo. Como aclaración, ese puente de Avenida del Carmen fue prometido en el 2017 por la provincia que se iba a reconstruir, ya que tiene un paso de agua de 50 metros cúbicos por segundo. Y la provincia, vía el APRI, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, toma que debe pasar 175 metros cúbicos por segundo. Estos datos los expongo para hacerlos entender que ese informe es incorrecto. Nadie se ocupó de hacer una evaluación en serio. Tomaron la exposición del jefe de obra de la provincia y la dieron como cierta, con algunos detalles técnicos. Nada más.